FM de la Mosca 93.5, que se encuentra cobijada dentro del Centro Cultural Manuel Suárez. Y este programa que decíamos, Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, lo hacemos como otro emprendimiento con el compañero Javier. Y en el mismo tratamos de ir desarrollando un guión, por así decirlo, que aborde en una parte la historia del movimiento obrero, de la clase obrera, el movimiento obrero internacional y nacional, tratando de llevar adelante bloques separados, y una parte la dedicamos a luchas especiales, personajes especiales, y principalmente, en nuestro caso, nos interesa permanentemente remarcar a quien nosotros consideramos el ejemplo de dirigente obrero y sindical, que es nuestro querido Agustín Gringo Topo. Así que, dicho esto, como para ir empezando este programa que tratamos de llevar adelante, incluso con la colaboración, además de Javier y mía, de la compañera Mariana y el compañero Andrés, programa que llevamos adelante los días lunes de 18 a 19 horas, reiteramos, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, Pavón 1625, a pasitos de Pavón y Galicia, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, territorio liberado, como dice mi compañero Javier, partido de Avellaneda. En el día de hoy, lo que vamos a tratar de desarrollar es en la parte internacional lo referente a las discusiones del tercer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, y ver si nos podemos adentrar en el cuarto Congreso. En el caso del Movimiento Obrero Nacional, vamos a continuar con lo que fueron las discusiones del segundo Congreso de la Federación Obrera Argentina y analizar una pincelada de lo que fueron las luchas y la organización obrera en los primeros años del siglo XX, y seguramente vamos a tratar de reflejar algunas de las palabras y del pensamiento de nuestro querido, como decíamos, Agustín Tocco. Así que si me da la veña desde control, empezamos. Las discusiones del tercer Congreso de la Primera Internacional. La reacción europea seguía con atención el desarrollo de la Internacional Obrera, a medida que ésta iba incrementando su prestigio e influencia, crecía también, como no podía ser de otra manera, el odio de las fuerzas de la reacción. Los llamados internacionalistas, que era el término en que se definía no tan solo a los miembros de la Internacional, sino a todos los que se oponían en el terreno ideológico al nacionalismo estrecho y egoísta de la burguesía, en tanto iban progresando en el movimiento obrero de Europa y también en el de Estados Unidos, que en ese entonces crecía vertiginosamente. Meses antes de la realización del tercer Congreso, ingresa a la Internacional el ruso Mijaíl Bakunin, que había nacido en 1814 y que falleció en 1876, ideólogo del anarquismo. Este sostenía que el principal opresor de la humanidad era el Estado, apoyado en la ficción de Dios, y que por consiguiente, para llevar a la humanidad al reino de la libertad, era necesario ante todo eliminar el Estado y excluir el principio de autoridad de la vida del pueblo. hacia ello, decía, tendía el instinto del pueblo espontáneamente revolucionario y socialista, razón por la cual no era preciso preparar la revolución y organizar a los trabajadores, pues bastaba con lanzarlos a la lucha a los trabajadores. Sin embargo, para llevar adelante estas ideas, Bakunin trataba de captar y organizar a los sindicatos y a la Internacional toda, obviamente, para que estos llevaran adelante las ideas que él iba proclamando. Así las cosas, el tercer congreso se desarrolla del 6 al 13 de septiembre de 1868 en Bélgica, más precisamente en la ciudad de Bruselas. En el mismo se discutieron problemas atinentes a la propiedad, a las huelgas, al maquinismo y a la guerra. Como ya veníamos dando cuenta en otras entregas, se producía el debate fundamentalmente entre los seguidores de Marx y Engels y los seguidores de Bakunin y en menor medida de Proudhon, que tenían un peso importante dentro del contexto del el movimiento obrero organizado en la Primera Internacional. El debate en aquel entonces tenía que ver en cuál era la táctica apropiada de los trabajadores organizados para llevar adelante sus objetivos. El debate tenía que ver acerca de si el camino era desarrollar la huelga en cualquier lugar o circunstancia, con el objetivo, como decíamos anteriormente, de a partir de ese terreno destruir al Estado y al capitalismo y edificar una nueva sociedad, como de una u otra manera planteaban los seguidores de Bakunin, o en tal caso, si la huelga era un instrumento que se utilizaba o se debía utilizar en determinadas condiciones, con determinada organización y preparación para obtener determinados fines, y que en definitiva la lucha de los trabajadores debía desarrollarse en diferentes planos, tales como el plano de la lucha reivindicativa, de la lucha cultural, de la lucha política más general. Las discusiones de estos congresos se daban de manera muy acalorada. En definitiva, en él se encontraban presentes, por así decirlo, los dos principales ideólogos de lo que era el movimiento obrero de aquel entonces, Carlos Marx y su amigo Federico Engels por un lado y Mijaíl Bakunin por el otro. Así que es de imaginar el alto vuelo teórico y político que allí se desarrollaba, la táctica que se llevaba adelante por parte de Marx, Engels y sus seguidores era llevar adelante la lucha ideológica hasta donde fuese necesario y al mismo tiempo ir encontrando puentes de unidad que permitan poner por delante la unidad del movimiento obrero con una orientación anticapitalista que se entendía que era en el objetivo principal de aquel entonces. Como decíamos, uno de los temas en discusión del Congreso fue el tema de la huelga, y a punto tal que este mismo Congreso sanciona la creación de un comité que debería determinar si las huelgas estaban llamadas con las condiciones necesarias. Pero este comité, aclaramos, no era un comité que tenía actuación de los patrones ni del Estado, sino un comité obrero que, en definitiva, tenía que determinar la legitimidad desde el punto de vista de los trabajadores y no de la legalidad burguesa, de las huelgas. Y como parte, decíamos, de este debate sobre cómo, dónde y de qué manera se tenían que llevar adelante las huelgas. El otro tema que concitaba el debate era el tema de las máquinas. No nos olvidemos que estamos hablando en pleno auge de la revolución industrial y del maquinismo, y donde incesantemente se incorporaban máquinas a la producción que obviamente generaban cambios en las relaciones de trabajo y que, bueno, veníamos también en el movimiento obrero de una lucha donde una de las primeras formas iniciales de la lucha obrera era el romper las máquinas, pensando que la máquina y no el patrón o el sistema capitalista era el enemigo de los trabajadores. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que esto se daba en una situación donde permanentemente del campo iban llegando a la ciudad ingentes masas para buscar mejores formas de subsistencia. Es decir, campesinos e hijos de campesinos iban acrecentando a la clase obrera, que en aquel entonces tenía niveles de vida y de explotación muy altos, pero al mismo tiempo, como estamos viendo, la misma clase obrera iba desarrollando poderosamente su movimiento obrero, que tenía en la Internacional de los Trabajadores a su máxima expresión. Terminando con esta parte que tiene que ver con el tema de las máquinas, para que tengamos idea de lo que se discutía en ese entonces, el Congreso declaraba que solo por medio de las asociaciones cooperativas y por una organización de crédito mutuo podía llegar el productor a la posesión de las máquinas. Y en otro lugar, que no obstante, en el estado actual, pueden los trabajadores constituidos en sociedades de resistencia intervenir en la introducción de las máquinas en los talleres para que esta introducción solo tenga lugar mediante ciertas garantías o compensaciones para el obrero. En estos dos puntos que hemos leído de la resolución sobre las máquinas, se ve claramente cómo el Congreso, en definitiva, adopta una resolución en la cual la primera parte remite a las ideas de Proudhon y la segunda parte remite a las ideas de Marx y Engels. Repetimos, la primera parte dice que solo por medio de las asociaciones cooperativas y por una organización de crédito mutuo podrá llegar el productor a la posesión de las máquinas. Estas eran ni más ni menos que las ideas de Proudhon, que planteaba que los trabajadores se tenían que asociar en cooperativas y en mutuales y que ese desarrollo iba a ser el portador de la nueva sociedad. En cambio, en el punto 2, en alusión claramente a las ideas de Marx y Engels, te decía que no obstante, en el estado actual, pueden los trabajadores constituidos en sociedades de resistencia intervenir en la introducción de las máquinas en los talleres para que esta introducción solo tenga lugar mediante ciertas garantías o compensaciones para el obrero. Es decir, analizando esta parte de la resolución, se planteaba que las sociedades de resistencia, que eran en definitiva los sindicatos, tenían que tener como programa de lucha discutir con los patrones los términos y las condiciones en que las máquinas se iban a ir introduciendo, porque en definitiva era una ley natural del desarrollo capitalista, y había que ver en ese marco cómo en la lucha económica se iban obteniendo mejores condiciones. Como no podía ser de otra manera, también el Congreso abordaba el tema de lo que en aquel entonces era una de las principales banderas, que era la reducción de la jornada laboral a 8 horas de trabajo y el tema de la educación de las masas obreras y populares. Hay que tener en cuenta que este Congreso se está desarrollando en los meses previos a el desarrollo, mejor dicho, los años previos del desarrollo de la guerra franco-prusiana, y también de años previos a la experiencia de la Comuna de París, que fue el hecho que en su momento analizamos detenidamente en nuestro programa. Y ya en el año 1869, del 6 al 12 de septiembre, se lleva adelante el cuarto Congreso de la Internacional, con la asistencia de 80 delegados de 9 países. En este caso, por primera vez, asisten al mismo miembros de la Unión Nacional de Trabajadores de los Estados Unidos, ya que hasta entonces la participación en los congresos estaba prácticamente acotada a organizaciones europeas, y por primera vez concurre a este congreso Mijaíl Bakunin con la representación de una organización de Nápoles, Italia. En ese momento, estamos hablando de 1869, existía para lo que era la época un poderoso movimiento obrero en Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria y España, que venía de llevar adelante numerosos movimientos huelguísticos y que en muchos casos ya había sido víctima de la violencia represiva de las clases dominantes. Levantando el asunto. En este congreso que se lleva adelante en Basilea, Suiza, el movimiento obrero va balanceando el camino recorrido hasta entonces, que era un camino donde fundamentalmente se veían llevados a cabo importantes avances en el plano de la organización y de la conciencia, pero que al mismo tiempo se vislumbraba, como veníamos diciendo anteriormente, en el seno, a partir de las discusiones ideológicas y políticas, el germen de una fractura entre los partidarios de Marx y Engels y los partidarios de Bakunin, que llevaban adelante, por un lado, las ideas de lo que en aquel entonces se denominaban los socialistas y comunistas, y los que se denominaban anarquistas. Como era de preverse, la burguesía, la reacción internacional, tomaba nota de esta división y esperaba y trataba de trabajar para que la misma se lleve a cabo. No obstante, lo fundamental era que el movimiento obrero se seguía desarrollando al margen de este debate, y se seguían discutiendo temas que tenían que ver con la propiedad de la tierra. Había un debate ahí que se planteó fundamentalmente entre las ideas de Marx y Engels de un lado y las ideas de Bakunin por el otro, que tenía que ver con el tema de la herencia. Bakunin planteaba que la herencia se debía eliminar, abolir directamente, porque aducían que allí radicaban, en términos de la posesión de la tierra, las causas de las desigualdades y las injusticias sociales. Los marxistas, en cambio, consideraban que la ley de la herencia era un efecto y no una causa, es decir, una consecuencia jurídica de la organización económica de la sociedad, y que en definitiva ahí radicaba el tema de la lucha revolucionaria y el cambio de poder. Como el debate se llevó tan agudamente, no, obviamente y las posiciones eran tan antagónicas, no tuvo ningún acuerdo sobre el particular. No obstante, sí se adoptaron resoluciones que tenían que ver con la cuestión organizativa, normas de disciplinas internas. Se deja sin efecto el cargo de presidente, se le otorgan más poderes al Consejo General para admitir o rechazar nuevas organizaciones, y se plantea las formas en que se admite la incorporación de nuevas federaciones al seno de la Internacional. Y también se impulsa la orientación de ir construyendo federaciones por oficio. El Congreso aceptó la invitación de la delegación francesa de desarrollar el quinto congreso en París en 1870, pero esto finalmente no se pudo llevar a cabo por el desarrollo de la guerra franco-prusiana. Recién el quinto congreso se pudo llevar en 1872 en La Haya. Para ir terminando esta parte, diremos que después del congreso de Basilea se desataron, por un lado, enormes oleadas de represión a todo el movimiento obrero europeo, y al mismo tiempo se pusieron muy al descubierto las diferencias entre los anarquistas y los seguidores, los comunistas, de Marx y Engels, que, como vimos y seguiremos viendo en el plano nacional, también fueron afectando el desarrollo organizativo de la Asociación Internacional de Trabajadores y las secciones en los diferentes países. Más allá de un temporal, a veces compra un diario, para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hables más, él, no me hables más. Por él y todo era en cada esquina y lo escucho en el café. No me hables más, él, no me hables más. Por él. Haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Y ahora, como decíamos, vamos a esta parte del programa a continuar con el guión que venimos elaborando sobre el movimiento obrero nacional, sobre la clase y el movimiento obrero argentino. Y en este caso vamos a seguir viendo o continuar viendo lo que desarrollamos en el programa anterior, que tenía que ver con el desarrollo del segundo congreso de la Federación Obrera Argentina. En este congreso, además, tuvo lugar un debate en torno del primero de mayo, que unos llamaban la fiesta de los trabajadores y otros un día de protesta. Gori, que era el presidente, dijo del congreso: poco importa cómo se llame, lo importante es su carácter emancipador y reivindicativo. Al respecto, la resolución correspondiente al primero de mayo decía: la Federación Obrera Argentina proclama la abstención general de los trabajadores el primero de mayo como alta protesta contra la explotación capitalista y afirmación solemne de las reivindicaciones del proletariado. También mereció una agitada discusión el problema de la compatibilidad del mutualismo con el carácter de la lucha de los sindicatos. En este asunto triunfa la tesis de los socialistas, que expresaba: el Congreso deja a las sociedades autonomía con respecto al socorro mutuo, pero recomienda que este sea independiente de las sociedades de resistencia, recordando que existen sociedades de socorro mutuo de carácter puramente obrero. Como vemos aquí, también se condensa parte de lo que decíamos anteriormente, parte del debate que libraban años antes en Europa, Proudhon por un lado y Marx y Engels por el otro. Uno de los temas que en aquel entonces tenía como problemática el movimiento obrero y hoy continúa, pero de otra manera, era que hasta en ese entonces los únicos sindicalizados eran los hombres. Y entonces, ya desde el inicio de la organización del movimiento obrero y de este Congreso de la Federación Obrera Argentina, se plantea la lucha por la igualdad del salario para el hombre y la mujer ante la realización del mismo trabajo, Y además, el Congreso resuelve la siguiente resolución. El Congreso recomienda especialmente al Comité Federal todo lo que tienda a la organización de las mujeres obreras para que así puedan elevar sus condiciones morales, económicas y sociales. Campaña Argentina al Alba. En los últimos años hemos visto cambiar muchas cosas. Lugares donde pueblos olvidados se tienen en cuenta por primera vez, donde el respeto a la madre naturaleza es considerado. Lugares donde los recursos vuelven a ser de los pueblos. Lugares donde se cierran bases militares invasoras. Es hora de que Argentina, nuestra patria, avance por el camino de la soberanía, la igualdad y la solidaridad. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. El Congreso, además, resolvió lo relativo a las cotizaciones de las asociaciones adheridas, así como lo referente a la representación en el Comité Confederal, de un delegado cada 300 afiliados hasta el máximo de 3 por gremios. Eligió un comité administrativo y, como expresión del internacionalismo proletario, se emitió una declaración en la que decía que el Congreso Obrero Regional, celebrado en la República Argentina, al clausurar sus sesiones, saluda al proletariado universal que lucha por su emancipación, se solidariza con sus esfuerzos y hace votos por la redención del género humano por medio de la revolución social. Como decíamos al terminar la parte internacional, aquí en Argentina ya se había desatado la lucha entre, en aquel entonces, los socialistas y los anarquistas. Recordemos que el segundo Congreso de la Federación Obrera Argentina es un escenario de fractura del movimiento obrero, dado que la disputa que venían sosteniendo entre las ideas socialistas y anarquistas se vislumbra en este Congreso. Los representantes de los sindicatos que estaban orientados por quienes llevaban adelante las ideas socialistas se retiran del mismo. Quienes continúan y llevan adelante las deliberaciones del segundo Congreso de la Federación Obrera Argentina son aquellos sindicatos orientados por anarquistas, y quienes se retiraron poco tiempo después van a generar otra organización sindical que veremos más adelante, que es la Unión General de Trabajadores. Las luchas y la organización en los primeros siglos, los primeros años del siglo XX en nuestro país, es lo que vamos a desarrollar en esta última parte de lo que es el desarrollo del movimiento obrero argentino. En estos primeros años del siglo XX se agudizan las luchas por la mejora de la situación de los y las trabajadoras ante la indiferencia de el gobierno sordo a las demandas. Crece la indignación y se hacen más violentas las huelgas y las acciones reivindicativas. Es en este contexto que durante los primeros meses de 1901 estallan en Buenos Aires conflictos por salarios, por la libertad de trabajadores detenidos y a favor del derecho a organizarse sindicalmente. En junio se produce una huelga de panaderos que son apaleados por la policía. Cuando en varias panaderías se obtienen los reclamos levantados de mejoras salariales e incorporación de trabajadores, se le pretende imponer un arbitraje, pero los obreros lo rechazan, llevando adelante la huelga que culmina con una importante victoria. En los meses siguientes van a la huelga los gráficos, cigarreros, marmoleros, picapedreros, alpargateros, constructores de carruajes y otros. Los marmoleros acuerdan con la patronal un convenio colectivo de trabajo, el primero del que se tenga memoria, afirma Rubén Íscaro, que entra en vigencia el 1 de enero de 1903. El interior del país también es protagonista de conflictos sindicales. En Rosario, 1000 obreros de la refinería argentina del azúcar salen a la huelga en diciembre de 1901 por aumentos salariales y jornadas de 8 horas. La policía mata a un huelguista, desatándose una huelga general en la ciudad. Luego, paran los portuarios rosarinos. Un cura, llamado Grote, se ofrece a las patronales para reclutar 1700 rompehuelgas. Solo consigue atraer a 400. Esta huelga comenzó por el aumento de las horas de trabajo, que se fue llevada de 8 a 9 horas, y por un aumento salarial en aquel entonces de 50 centavos diarios. Portuarios de La Plata van a la huelga, del mismo modo que los constructores del ramal del ferrocarril sur, que iba de Olavarría a Bahía Blanca. Paran los pintores en Mar del Plata y panaderos de Chivilcoy y Pergamino. En Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, San Pedro, Bahía Blanca, Varadero y otras ciudades van a la huelga los estibadores. Esta lucha refleja los avances en materia de organización del gremio. Los sindicatos que acabamos de mencionar, junto a los de Capital, Rosario, La Plata, Avellaneda, Campana y Zárate, realizan un congreso del 3 al 7 de abril de 1902, donde constituyen la Federación Nacional de Obreros Portuarios. En dicho congreso se encuentra presente una delegación de portuarios uruguayos, a raíz de lo cual se adopta un pacto de solidaridad entre trabajadores de las dos orillas. Los obreros agrícolas realizan un congreso regional el 31 de agosto en Pergamino, con la participación de sindicatos rurales de Alsina, Varadero, Campana, La Plata, Peirano, Rosario y San Nicolás, donde elaboran un proyecto de convenio colectivo de trabajo. Resuelven constituir la Federación del Norte de la Costa de la Provincia de Buenos Aires y del Sur de Santa Fe, y aprueban el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Además, valoran la solidaridad obrera y llaman a la unidad sindical ante la existencia de dos centrales obreras. Los albañiles se reúnen en congreso el 7 de septiembre de 1902 en La Plata, donde constituyen la Federación de Obreros Albañiles. Estas decisiones, la de los estibadores, de obreros agrícolas y albañiles, de constituir federaciones nacionales, es una demostración de que el movimiento sindical argentino estaba ingresando en una nueva etapa, tratando de superar la dispersión al bregar por la unidad en el ámbito de cada gremio. En 1902, estallan huelgas de marineros y fogoneros, caldereros y mecánicos, peluqueros, fundidores del establecimiento Bacena, cocheros, cambistas y guincheros, ferroviarios, todos del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Al salir a la huelga, en junio y agosto de 1902, los panaderos, tras reivindicaciones económicas y sociales, la Municipalidad de Buenos Aires ofrece a los patrones cuadrillas de rompehuelgas. La policía autoriza a estos y a los patrones a usar armas contra los huelguistas si estos realizan actos de violencia. Se allana el local de la Federación Obrera Argentina, destruyendo muebles y documentación. Esta brutalidad concita el repudio no solo de las organizaciones anarquistas adheridas a la Federación Obrera Argentina, sino también la de los socialistas agrupados en ese entonces en el Comité de Propaganda Gremial. Ambas organizaciones unifican la lucha contra la represión y llevan adelante el 17 de agosto un acto conjunto en Plaza Constitución. Hacia finales de año y al declararse en huelga los trabajadores de Barracas y el Mercado Central de Frutos, el gobierno vuelve a la carga proporcionando rompehuelgas. La lucha de los trabajadores es rodeada de una potente solidaridad obrera y popular, incluyendo el apoyo de otros gremios tales como los de estibadores y los carros portuarios y amplios sectores fabriles, generándose así las condiciones para una huelga general. Toda esta agitación obrera culmina en la huelga general, que atemoriza a las clases dominantes, que percibían que además de las reivindicaciones sociales y económicas se vislumbraba un cuestionamiento al régimen político y social vigente. Se desata entonces una campaña de corte nacionalista, entre comillas, acusando a los extranjeros de venir a perturbar el orden en nuestro país. Ya años antes, en 1899, el senador Miguel Cané había propuesto una ley de represión y expulsión de los extranjeros rebeldes. En este año, en 1902, el presidente Julio Argentino Roca presenta ante el Congreso el proyecto de ley de residencia, que es aprobado en poco tiempo. Como con esta ley de residencia, que era en definitiva la que permitía la expulsión de agitadores extranjeros, no le alcanzaba, el gobierno manda al Congreso, que también aprueba en corto tiempo, la aplicación del estado de sitio. A partir de este momento se inician miles de atropellos, allanando domicilios y deportando a centenares de obreros a sus países de origen por el solo hecho de oponerse a la explotación. La ley de residencia estuvo en vigencia hasta el año 1958. El rol de la clase obrera. Al hombre del mameluco. Agustín Tosco. Al que inventó la alegría. El rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno en las esferas del poder de la oligarquía y de la reacción, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, de explotación y miseria. El papel de la clase obrera es de ser vanguardia, organizada y combativa, de los demás sectores populares para lograr la liberación nacional y social de los argentinos. Cárcel de Villa Devoto, 26 de noviembre de 1971. Bueno, y como decíamos, y nos daba pie este audio preparado por los compañeros Andrés y Mariana, queríamos en esta última parte del programa Haciendo Historia, que se emite los lunes de 18 a 19 horas por FM La Mosca, 93.5 la radio de Avellaneda, en este lunes 18 de agosto de 2014, leer un breve texto de nuestro querido Agustín Tosco, también producido en la cárcel de Villa Devoto, unos meses antes del que hace referencia en el spot Los Compañeros, el 23 de julio de 1971. Y habla sobre el mal del apoliticismo. Decía el gringo Tosco: nuestra permanente actitud como trabajadores ha sido luchar por el mejoramiento del nivel de vida desde todas las particularidades que el mismo comprende. Siempre hemos dicho también que la lucha de los trabajadores, ya sea individual u organizadamente, no debe circunscribirse a lo denominado estrictamente gremial. Las reivindicaciones de la clase obrera, si se limitan al ámbito de la convención colectiva de labor, pasan a ser cómplices del sistema de explotación y de opresión que padece la mayoría del pueblo. Claro que el sindicalismo, al mismo tiempo, por agrupar a compañeros de distinta ideología político-partidaria, religión, filosofía, etc., no debe embanderarse con determinado partido, credo religioso o cualquier otra parcialidad que pueda dividir en la lucha por objetivos que son comunes a todos. Cada compañero tiene no solo el derecho, sino el deber de pensar políticamente y la opción de estar afiliado o no, a ser militante o no de una agrupación política. Quien se proclama apolítico sustenta en la práctica la política de la reacción, porque la política de la concepción general de que se tiene de la organización económica, social y cultural de la sociedad a la que pertenece, los trabajadores que formamos parte de esa sociedad y que pretenden que seamos apolíticos, lo que pretenden es que no opinemos, que no actuemos en función de cómo creemos debe estar organizada la sociedad. Como esta no se organiza, no funciona por arte de magia, si los trabajadores no opinan, no actúan, hay otros que sí lo hacen, los que se denominan la clase dominante. Esa clase dominante organiza la sociedad de manera que le sirva a sus intereses, que nosotros, los trabajadores, sirvamos a sus intereses. Por eso ser apolítico sirve a los que trazan la política, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión. Y bueno, ahora sí, damos por terminada nuestra entrega del día de hoy correspondiente al 18 de agosto de 2014, cuando se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro padre de la patria, el general don José de San Martín, quien falleciera un 17 de agosto de 1850 en Inglaterra en un autoexilio. Terminamos, como decíamos, con este programa Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y del movimiento obrero. Perdón, me confundí, acá me hacen, me corrigen, y tienen razón, que el general San Martín muere en Boulogne-sur-Mer, en Francia, no en Inglaterra, como yo dije. En Inglaterra murió Rosas, por ejemplo, no San Martín. Así que con el furcio correspondiente a todos los días, y agradeciéndole al compañero que me haya puesto en vereda, nos despedimos hasta el próximo lunes, y nos encontramos en minutos más con una nueva entrega de el programa Che Compañero.